Voy a tratar de seguir mejorando, de jugar cada bola como si fuera la última y bueno, creo que eso fue lo que hicimos, ¿no? Tratar de elevarlo y mantenerlo todo el partido. Obviamente que en el juego siempre va a haber errores, a veces más, a veces menos, pero tenemos que tratar de seguir jugando con intensidad y dejando todo en la cancha, ¿no? Se viene Panamá, que se espera, donde Máximo dijo que no había tiempo de cautear y demás en el día de ayer, pero ¿qué se creen que se esperan para el próximo partido con Panamá el domingo? No, obviamente un rival difícil, muy difícil, pero como te decía, creo que nosotros tenemos que fijarnos más en nosotros. Este poquito tiempo que tuvimos para entrenar, para prepararnos, tratar de mejorar y de pulir cosas nuestras, hacerlo lo mejor posible y bueno, eso es lo importante, ¿no? Lucio, bueno, le hago la última a Lucio y ya te lo... es difícil a veces cuando uno se sabe superior al rival, y no lo digo por subestimar a nadie, pero que en algún momento Argentina iba a romper el resultado. Es difícil por ahí en el arranque el juego, ¿no? Nosotros no podemos subestimar a nadie. Todos los rivales son duros para nosotros. Después, bueno, el resultado se da, que ganás por mucha diferencia, ganás por poca. A veces toca perder, porque es así, es un juego. Pero creo que lo importante acá es saber que también estamos representando un país, estamos vistiendo esta camiseta y bueno, tenemos que tratar de hacerlo al 100%, desde que empieza el juego hasta el último. Después el partido, bueno, se da, pero eso es lo importante, ¿no? Hoy creo que sacamos una buena diferencia y seguimos jugando, seguimos intentando, no regalamos ninguna bola y bueno, creo que eso también es lo importante, ¿no? Lo que apuntamos. Claro, comparto plenamente. Se viene Panamá. Panamá que hoy perdió contra Uruguay, pero de local con un equipo con mucha jerarquía, con mucha experiencia, va a ser duro, y Argentina sin Scola, que también es una baja sensible, claro está, para el funcionamiento del equipo. Bueno, ¿cómo la ves? Como decía, todos los rivales son difíciles. Nosotros, el poco tiempo quizás que tuvimos para prepararnos para esto, porque la verdad tenemos que tratar de fijarnos más en nosotros que en el rival, si bien conocemos a los jugadores, sabemos para quién juegan, creo que tenemos que fijarnos más en nuestro juego, en hacer las cosas lo mejor posible, ejecutar cada pelota como si fuese la última, y creo que por ahí va a pasar la clave del juego. Después, eso también es difícil, porque aparte de que son un rival difícil, bueno, no sabía que hoy perdieron, como vos decís. Y el arrastre es fundamental. Creo que ellos van a salir con todo y bueno, nosotros tenemos que estar concentrados, ir allá, que no es nada fácil, y tratar de hacerlo lo mejor posible. Gracias, Lucio. No, gracias a vos. Hasta luego.